si acá otro día más de lucha, a ver qué sucede hoy día. Bueno, Dani, sumamente convocante. Hay personas de distintas organizaciones que están acompañando aquí esta resistencia. Sí, la verdad que hoy día ha venido mucho más gente que ayer y bueno, estamos esperando más gente que venga a acompañar. Habían mencionado que están en convocatoria permanente, en estado de asamblea también, han participado muchas personas. ¿Cómo ha sido esa solidaridad, ese abrazo solidario? Sí, la verdad, de mucha agrupación, todo este sonido ha tenido acompañamiento. Y bueno, y muy contento, contento por la cantidad de gente que ha venido a apoyarnos, ¿sí? Bueno, vamos a recordar que el día de ayer la situación de la Terre, bueno, entró en un estado crítico porque la misma jueza Gloria Cortés, la misma que había firmado este remate, otorgándole la compra a Ruggeri, el día de ayer les anunciaba y otorgaba y firmaba el desalojo. ¿Han tenido novedades? Claro, no es desalojo. No. Bien, después de desalojo. La toma de posesión. Por la toma de posesión. Claro, en un principio se pensó que era desalojo. Exacto. Pero después fue la toma de posesión. Firmar la toma de posesión que no la firmamos. En ese sentido, bueno, viene esta resistencia de poder no firmarlo, esta decisión asamblearia de continuar así en el espacio. A la noche también fueron acompañados. Sí, sí, se quedó mucha gente acompañando acá, ¿no es cierto? Bueno, y agradecerle a esa gente que se quedó anoche. Y la verdad que a los vecinos de la zona, a la gente que pasa por la calle, ¿no es cierto? Están todo apoyando a nosotros. Dani, un punto que no es menor y que tiene que ver con esta jueza que mencionaba Julieta, seguimos insistiendo en la actitud que ella ha tenido y el accionar en no venir nunca a la cooperativa, en no recibir a los trabajadores, a las trabajadoras, y a pesar de que la situación de la Terre ha sido más que conocida, más que evidente, ha llegado también a tomar bastante fuerza desde lo social, ella sigue mirando para otro lado. Sí, la verdad que sí, nunca le interesó porque nunca vino. Al contrario, siempre trató de que éramos delincuentes, de que acá era un asentamiento, cuando en realidad recibimos una fábrica destruida, que la pudimos poner en marcha, ¿no es cierto? Y trabajar. Entonces, no puede ser una empresa que somos delincuentes, que no va. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? Sí, atrás el poder, la plata, ¿no es cierto? No hace falta ser muy inteligente para saber lo que pasa. Y recae todo en especulaciones porque la verdad que al no haber existido diálogo, uno no puede determinar bien qué es lo que ha llevado a esta jueza a tomar esta decisión, porque hablamos de una producción destacada en el ámbito de deshidratados, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque somos yo creo que es la única empresa grande deshidratada que hay en el país, ¿sí? Y bueno, y esto es muy grande, y bueno, lo pudimos poner mal, cuando nadie lo daba 6 meses de vida, ya llevamos 6 años. Y en ese sentido, en el peor de los contextos, decimos, ¿no? 6 años resistiendo, el macrismo también, y sin embargo la Terre ha demostrado su capacidad de gestión, de organización y de resistir. En un contexto donde además las cooperativas, las empresas y las fábricas recuperadas han sido sumamente atacadas. Sin embargo, ustedes han logrado seguir con sus fuerzas y con sus puestos de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, en este momento es muy crítico para todas las cooperativas, para las empresas. Se ha llevado una empresa muy grande, nosotros todavía estamos acá de cría, porque hemos podido, ¿no es cierto?, ahorrar mucho en energía. Pero estamos muy contentos de haber podido sobrevivir, si lo daban 6 meses de vida cuando empezamos. Así que bueno, pudimos levantar esto, poner en marcha, y bueno, somos proveedores de las mejores empresas del país. Y en este momento, porque encima, bueno, justo en un momento clave, en un momento electoral, llama mucho la atención, ¿se ha acercado alguien del oficialismo a dialogar con usted? Que yo haya visto. ¿Han participado, sí, otras fuerzas partidarias? Sí, sí, otras fuerzas partidarias. Ahora sí presente, pues hablábamos recién de Lautaro Jiménez, de Marilén Rodríguez, la presencia del PIT, muy muy presente y acompañando permanentemente desde lo que se anunció ayer. Sí, la verdad que sí. Dani, en este sentido también preguntarte cuál es el camino en cuanto a lo legal que queda. Se hablaba de una ley de expropiación. ¿Cuál puede ser el camino? Sí, ¿no es cierto? Se hablaba de la expropiación, pero todavía no hay nada concreto hasta el momento. desde la TR se va a seguir aquí resistiendo. Sí, vamos a seguir resistiendo porque tenemos derecho adquirido, tenemos mucha plata invertida en inversiones. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bueno. ¿Cuáles serían, Daniel, los tiempos que tienen esto que anunciaba la jueza el día de ayer? Si ustedes, bueno, no han accedido, no han firmado, ¿cómo continúa el camino burocrático? Por eso, ahora está reunido nuestro abogado con la gente, con la jueza y con los síndicos y el abogado de la gerente, para ver qué solución le damos. Uh-huh. Nosotros presentamos un escrito ayer para una apelación. Perfecto. Ahora a la espera de esa respuesta. Exacto, sí. Bueno, si te parece, Dani, podemos hacer nuevamente la convocatoria, que se sigan acercando aquí a la TER. Sí, que se siga acercando, ¿cierto? La gente que quiera apoyar a la cooperativa, bueno, será bienvenido, todo lo que quieran venir. Dani, muchas gracias. De nada, hasta luego. Lo escuchábamos a Daniel Sauretti abriendo esta transmisión especial, bueno, con esta solidez, esta firmeza, uno más de estos trabajadores que vienen resistiendo este espacio y que lo van a seguir haciendo. Bueno, y acá el clima es sumamente cálido, un montón de organizaciones participando. Se pueden ver, bueno, muchas organizaciones con las que se vienen trabajando hace ya un tiempo, porque también este espacio ha sido abierto para el trabajo en comunidad de diferentes trabajadores y actores de la economía social y popular. Y bueno, se han hecho presentes y, bueno, muchísima gente haciendo presencia acá, resistiendo esto que instaba la jueza el día de ayer. Así es, Juli, muchísima gente, pero eso también que decía Daniel, pero necesitamos más, ¿no? Claro. Y por eso seguimos convocando a que se sigan acercando, a que tenemos que evidenciar que este es un espacio que estamos defendiendo, es un espacio que además ha quedado muy en evidencia, que es de todos, no es solamente, y ya esto es un montón, que es un lugar donde sus trabajadores y sus trabajadoras recuperaron y pudieron mantener sus fuentes de trabajo, pudieron organizarse y pudieron generar esta instancia de trabajo sin patrón, sino que además se abrieron a la comunidad, es un espacio grandísimo donde se proyectan muchísimos sueños, muchísimas actividades y se quieren seguir proyectando. Entonces, cuando se recuperan los espacios y cuando hablamos de espacios recuperados, allí hay toda una cuestión detrás que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con una cuestión ideológica que no se recupera por un interés personal o de algunos pocos, y no se recupera como una postura de alguna manera de entender la vida para que estos espacios sean para todos, y bueno, esto es lo que sucede con la TER. Resistencia y producción, porque las trabajadoras están trabajando en este momento, inclusive nos decían que están a punto de salir para tomar la media tarde, esta jornada que se realiza, este intervalo que se realiza a mitad de jornada, así que bueno, resistiendo y trabajando. Así es, Juli. Si te parece, vamos a pedirle un tema a Nicolás, no a Juan Marcelo, porque Juan Marcelo.